A Lilia López, la secretaria general electa de UTELPA. Lilia, buen día. Pali Cucharini y Jonathan Mole, que te saludan. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Lili, ¿cómo estás a esta hora después de la elección de ayer? Muy bien, muy contenta, muy alegre, feliz. Feliz porque, bueno, por el acto democrático que llevamos en el día de ayer, como es costumbre de la UTELPA, en estos 30 años justamente que cumplimos este año, que cumple UTELPA, fue una vez más un acto democrático muy importante que se llevó a cabo con total transparencia. Así que, bueno, feliz, muy feliz. ¿Esperabas este respaldo del 70% de los afiliados que han votado? Nosotros teníamos muchísima confianza en todos los compañeros y compañeras, yo ya lo dije en toda la campaña. Nosotros el 3 de julio tuvimos un congreso ordinario donde las 17 seccionales que componen la UTELPA votaron por unanimidad la política gremial del sindicato, lo que significaba que traían el mandato de las mayorías de nuestras bases, es decir que nuestros docentes, nuestros compañeros en las escuelas estaban diciendo sí a esta política gremial que venimos desarrollando, que hemos llevado adelante en estos últimos años y que, bueno, que estábamos planteando en ese congreso cómo continuar con esto, y habíamos tenido, ¿no es cierto?, el apoyo absoluto de todos los docentes, de todas las escuelas de la provincia. No sé si con este porcentaje, pero sí estábamos muy esperanzados en que esto podía suceder, así que bueno, en el día de la fecha te puedo decir que así fue, ¿no? Fue contundente en toda la provincia de La Pampa. De las 14 seccionales que nosotros presentamos lista también ganamos, y no solamente UTELPA acá en La Pampa, sino que también le dijimos sí al proyecto que compartimos totalmente con CETERA, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Y la victoria aquí en la ciudad de Santa Rosa, ¿cómo la analizan? Nosotros la analizamos, los compañeros que acaban de ganar, realmente se formó un grupo maravilloso de trabajo, de militancia, se caminaron las escuelas de la ciudad de Santa Rosa, de la seccional Santa Rosa, y en ese recorrido lo que priorizó fue una... o se descubrió la necesidad que tenían los compañeros de ser escuchados y de escuchar lo que uno les llevaba, ¿no es cierto?, para charlar, debatir, analizar. Fue un mutuo, digamos, encuentro entre compañeros militantes y los docentes que están, ¿no es cierto?, con su tarea diaria todos los días en las escuelas. Y bueno, creo que ayer también, una vez más, aquí en este lugar, se demostró que bueno, se entendió lo que se fue a plantear en cada una de las escuelas de la seccional Santa Rosa, que no es solo Santa Rosa, sino que está compuesta por Liburu, Anguil, Tuay, ¿no es cierto? Así que bueno, agradecer infinitamente a todos nuestros compañeros docentes que ayer emitieron el voto y que fue un voto, ¿no es cierto?, de confianza y de sostener, como dije recién, una política gremial. Ayer se votó claramente una política gremial más que personas. Lili, te iba a preguntar de eso. ¿Lo tuyo va a ser una continuidad de la conducción actual o le vas a dar una impronta propia? Creo que la impronta propia va a estar porque todas las personas somos diferentes uno de otros, pero lo que nosotros vamos a darle continuidad, como lo vengo diciendo, es a la al proyecto de política que junto con CETERA estamos llevando adelante en estos últimos años. Formamos parte de un proyecto nacional, formamos parte de la agrupación Celeste y fuimos en forma conjunta, con unidad, con la agrupación Violeta, tanto a nivel nacional como provincial, y creo que lo que acaba a continuar es este proyecto, ¿no? Ya te pregunto del acuerdo salarial. ¿Están pidiendo que se revise la pauta del año? Nosotros en noviembre, recién también lo acabo de decir en otro medio, nos tenemos que sentar, como lo dice nuestro acuerdo de este año, para analizar. Seguramente nosotros nos vamos a sentar en una mesa paritaria llevando un análisis de cómo impactó en el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación las variables económicas más importantes que afectan directamente al poder adquisitivo del salario de los trabajadores. No nos olvidemos que en estos últimos meses el impacto ha sido muy importante, el aumento del combustible, de las tarifas, la inflación, los precios en los productos, ¿no es cierto?, de la canasta familiar. Y yo vengo diciendo en estos últimos días, venimos diciendo, como secretariado provincial, todavía hasta el 22 de septiembre soy la secretaria gremial del actual secretariado provincial de UTELPA, que hoy hay un sector docente en la provincia de La Pampa, un porcentaje muy importante, que le debemos agregar otra variable que son el estado de las rutas en la provincia de La Pampa. Aquellos compañeros que se tienen que trasladar de un lugar a otro, de un pueblo a otro, a dar clase, estamos en serios problemas con respecto a este tema que son las rutas. Muchos de ellos tienen que hacer muchos más kilómetros para llegar y sin ninguna duda eso les ha afectado el salario, ¿no? La última, Lili, ¿cómo quedó la relación con la lista opositora? Mira, nosotros, si bien recién decía también que las elecciones terminaron, hoy ya concluyeron. Nosotros de nuestra parte invitamos a todos los compañeros, a todos a que se sumen al trabajo, a nuestro trabajo. Todos los docentes afiliados y afiliadas a UTELPA son bienvenidos al sindicato. Hoy más que nunca los trabajadores tenemos que estar unidos y tirar para adelante todos juntos, ¿no? Ayer se terminaron las elecciones, así que nosotros los invitamos a que se sumen nuestros compañeros. Bien, te agradecemos estos minutos con Kermés, Lili. No, gracias a ustedes, muy amables, chicos. Bien, gracias. La palabra de Lili López, secretaria general del gremio UTELPA.